Movimiento Córdoba se mueve. Entrevista a Carlos Vasco Orsa Ocoa. ¿Se puede pensar en un formato de organización comunitaria descentralizada a nivel barrial y zonal como conjunto de barrios que se complementan integralmente en el marco de una ciudad? Nosotros entendemos que la construcción de una alternativa social, política, independiente de la burguesía, tiene que surgir desde todos los sectores sociales, pero una parte importante es que surja desde lo territorial. En el territorio se junta el trabajador, la trabajadora, se junta los estudiantes y se junta el desocupado, los sectores cooperativos, los sectores vecinalistas, y allí tiene que darse una articulación de las distintas corrientes políticas que encontramos en lo territorial, pero también de los distintos sectores sociales, de las distintas generaciones, y donde se exprese la lucha por todas las contra todas las opresiones. Nosotros tenemos que prestarle mucha atención a esa construcción, porque el sistema capitalista agotado históricamente desplaza de la producción a muchos sectores, marginaliza a sectores. Cuando nosotros en el 2001 decíamos que se vayan todos, en realidad estábamos dando contestación a un anterior por parte de las patronales de que se vayan los trabajadores, porque la desocupación es un poco que se vayan. El trabajo negro es también marginalización, es que se vayan, es que salgan del sistema productivo. El trabajo negro, la precarización laboral. Entonces, vamos a tener una tarea muy importante de construcción de formas de integración, incluso productivas. El cooperativismo, por ejemplo, van a ser formas que vamos a tener que organizar y que afortunadamente hay experiencia de construcción social productiva, porque el sistema capitalista en su agotamiento está marginalizando cada vez mayores sectores. Y nosotros tenemos que darle una respuesta a esos sectores. Tenemos que darle oportunidades de ingresos genuinos, de ingresos laborales. Entonces, a través de huertas familiares, a través de formas productivas en base a las necesidades populares, hay sectores productivos que van a quebrar. Entonces, los trabajadores tienen que ver, y afortunadamente tenemos una valiosísima experiencia en la fábrica recuperada, que continuar la tarea productiva de esos centros de producción sin las patronales, que van a huir, que se van a fugar. Entonces, lo territorial, donde vive la gente, va a tener que ser también forma de organización productiva, pero también forma de organización cultural. Nosotros pensamos que en todas nuestras instancias de organización sindical, estudiantil, vecinal, cooperativa, la cultura tiene que estar absolutamente unida, porque la cultura es la predicación de valores, y la predicación de valores alternativos es lo único que va a dar base para toda esta construcción social, económica, vecinal. La construcción cultural es la que nos va a permitir crear formas de convivencia. Nosotros en nuestras zonas territoriales no queremos a la policía, no queremos los códigos de falta, no queremos el código penal. Tenemos que lograr formas de convivencia, trabajar con los jóvenes para que no acudan al delito, porque el delito es funcional a la represión y al crecimiento de la policía. En lo territorial tenemos que relacionarnos con sectores que han caído bajo el problema del narcotráfico y del consumo de drogas. Entonces, la tarea política allí es vastísima. Nosotros tenemos que crear valores porque, en última instancia, lo que permite que un joven deje la droga y deje el delito es tener esperanzas y tener perspectivas y tener proyecto. Sin proyecto no es posible vivir. Entonces, cuando no tenemos proyecto, caemos en la droga, y cuando no tenemos proyecto en esta sociedad tan absolutamente injusta, y bueno, podemos caer también en el delito. Entonces, la cultura, la creación de valores, es la creación también de proyecto, es la construcción de esperanza y es la construcción de perspectiva, que es lo único que nos va a permitir a nosotros crear una alternativa y dar vida a esta sociedad. Toda esta perspectiva de trabajo territorial es lo que nosotros del Córdoba Se Mueve planteamos como la construcción de poder popular. Y la construcción de poder popular es la construcción antes de la toma del poder, durante la toma del poder y más allá de la toma del poder. Es decir, la construcción de poder popular es la construcción de autonomía como persona, autonomía como organización de base, como territorio, como pueblo. La construcción de poder popular es lo que empodera a los sectores populares, al pueblo, a los de abajo, y lo que nos permite tener fuerza para poder desbancar a los de arriba.